hicieron fiesta para vos. Se acabó el secundario y el dinero de tu viejo. Solo quedan dos canciones. Me escucharon laburar. No te cabe ninguna. Y por eso anda muy seco. Malo, malo, malo.